Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Se aprobó un aumento salarial del 25% escalonado para el personal doméstico, que tendrá un 12% retroactivo a julio. Viviana Domecq, asesora legal del Sindicato de Servicios Domésticos de Formosa, dialogó con nosotros. Estuvimos, digamos, revisando de acuerdo más o menos los registros que tenemos acá en Formosa. Te estoy hablando 1.500 en toda la provincia. Varía mucho, porque sí es un sector donde tiene constantemente bajas y altas, pero digamos por periodos cortos, entonces como que es muy difícil llevar, hay que hacerlos de forma periódica, revisar, vamos a decirlo así. Además, Domecq habló sobre la consecuencia de la crisis económica en el sector doméstico. Paralelamente es el sector que ahora está siendo más afectado por la crisis. Nosotros sabemos que a medida que se va avizorando una crisis, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ajustamos dentro de la casa, reducimos uh-huh. los gastos. Es quienes están sufriendo las consecuencias directas de eso son los personales del servicio doméstico. Porque lo primero que hacen es justamente o despedir, y te estoy hablando de personas que no están trabajando 3, 4, 5 años. Eso estoy viendo, digamos, de acuerdo a las consultas que están llevando al sindicato desde el año pasado, a partir de diciembre, más o menos, de manera continua, me ha pasado de 18 años. También se mostró preocupada por las bajas del personal registrado como no registrado por la crisis. Y sí, la verdad que yo, la cantidad de personas que atendía el año pasado a este año, es muy considerable el aumento, se van a por consulta por despido. La asesora legal nos cuenta cómo será el aumento escalonado. Son en cuatro etapas, en realidad, ese 25%. Uh-huh. La primera etapa es ahora retroactivo al mes de julio, uh-huh. que es de un 12%. Tenemos en septiembre un 5%, en diciembre otro 5%, y en marzo el 3%, pero con una cláusula revisable. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.